Acabas de escuchar a Granma con su canción El Ángel de la Muerte. Esta banda metalera te traerá versiones acústicas en el quinto Bolivian Stream Rock que se viene este próximo 17 de julio. Así es, 17 de julio es la fecha escogida, y el lugar, el Teatro Modesta San Ginés de la Casa de la Cultura. Recuerda que tú puedes celebrar junto a nosotros los 10 años de Punto Extremo con una nueva edición del Bolivian Stream Rock. Además, se encontrarán bandas como Door to Heaven, Kay Russo y Tejila, que ahora te trae su canción Desátame. Ya tiene su fecha confirmada, será el 17 de julio, y la entrada será totalmente gratuita. Sin embargo, debes hacer tu reserva. Para realizar tu reserva, simplemente llama al teléfono 730-93-880. Los cupos son limitados. Tú puedes ser una de las 300 personas que podrán participar del décimo aniversario de Punto Extremo en un show totalmente diferente, celebrando un quinto Bolivian Extreme Rock. Soy Jesúa y me encantó acompañarte en esta ocasión. Y cierro este show con música de Icon for Hire. Esto te dice Off With Her Head. Adiós. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.